¿Apagaron eso? Notas al margen. Seguimos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, celebrando el Día del Padre, el Pie del Padre. O pensar, el Pie del Padre también nos hace parar. Con Lito Nevia, así que es una ocasión muy feliz. Hablábamos hace un rato, en realidad Lito contaba lo que era el viejo Nevia cuando empezó a agarrar. ¿Qué agarraste primero? ¿El piano, la viola? ¿Cómo arrancaste? No, una guitarrita de estudio de cuerditas de nylon que me regaló un panadero. No. Sí, un panadero que estudiaba música con mis viejos, ¿no? Ajá. Y un día se le ocurrió dejarme eso. Y durante unos cuantos meses yo me la pasaba y haciendo melodías y qué sé yo qué, acompañándome con una cuerda. ¿Entendés? Y tenía los deditos muy chiquitos. Entonces agarré y ¿qué hice? La guardé en el ropero, como dice el tango, ¿no? Hasta que pasaron 5 o 6 meses y un día no sé qué sucedió, que la volví a sacar y me empecé a dar cuenta que yo podía armar los acordes que tenía en la cabeza matemáticamente, ¿no? Ajá. Entonces, en vez de acompañarme con un tono que era la tercera o la fundamental de algún acorde, empecé a armar, bueno, ¿qué le pondría para armonizar a este? Lógicamente no estaba inventando ningún acorde nuevo, pero los estaba sacando sin nada. Estaba descubriendo. Claro. Y después comencé, sí, también a inventar algunos yo, y por eso las canciones primeras mías de mis 14, 15 años, de los gatos salvajes, a pesar de lo chiquito que era uno, tienen algunos acordecitos y algunas cositas raras por ahí, porque yo estaba todo el tiempo arriba, era una obsesión. Yo me subía en un ómnibus y entonces decía, bueno, ok, yo toco el Love Supreme en Do, ok, y en Mi Bemol, a ver cómo es rápido, cómo es en Mi Bemol, vamos a hacerlo. Eso hacía en el ómnibus. Che, pero el viejo Nevia, ¿qué te decía cuando te escuchaba tocar algo? Te decía, no, a ver, vení para acá. No, mi viejo lo que tenía era, sí, siempre me aconsejaba, y mi vieja también, que tenía, veían que yo tenía vena de compositor, que tenía facilidad de inventar melodías, rítmicas, letritas, cositas. Okay. Entonces mi viejo me inspiraba mucho con eso, inclusive me hacía desafíos de, a ver, ¿qué harías arriba de esta música? No sé qué. Claro. Pero estaba bien eso, porque yo al final, sin darme cuenta, terminaba metiendo unos contrapuntos y unas melodías sobre unas músicas que eran, por ejemplo, una vez habíamos ido a ver, esto lo escribí en un libro por ahí, habíamos ido a ver aquella película que después termina ganando el Oscar, un western clásico que se llama La Hora Señalada, con Gary Cooper. Sí. Bueno, esa película es de Fred Zinnemann, sí, el director. Y la música es de uno de estos grandes compositores del cine clásico, Dmitri Tiomkin. Y tiene una cancioncita, ¿no es cierto? Entonces mi viejo hacía esto, que salíamos del cine y me decía, ya que no te acordás la canción que cantaba, ¿viste? Era como una especie de chanza, bueno. Antes, y yo seguía el juego y por supuesto yo no sabía la canción de memoria, que la habíamos escuchado en ese momento. Entonces esto se iba repitiendo muchas veces, como que ya no me jodía, ¿viste? ¿Cómo es la música de tal hilo? Yo cantaba todo. Entonces un día que vamos a ver La Hora Señalada, dice, a ver, ¿cómo es la de La Hora Señalada? Y yo me puse a cantar, que la música después ha sido famosa en todo el mundo, es esa que dice, Hainun se llama el tema, ¿no? Y creo que también tenía letra, lo cantaba un Frankie Lane, alguno de esos que cantaban las canciones nuestras. Sí, la cuestión Cruna. Que, claro, la cuestión que mi viejo dice, bueno, esa es la melodía, la cosa, como ya soy tirándome de abajo, ¿no? Dice, bueno, dice, pero no, hacerle algo, hacerle algún adorno. Ajá. El adorno era arriba de la melodía, hacer lo que después, si lo haces más tranquilo, puede ser un contrapunto, un arreglo o algo. Entonces yo ahí empecé a hacer para zafar, ¿viste? La dirira, dirira, dirira, dirira, dirira. Y eso era después arreglos. Claro. O, bueno, si lo escribías, si lo estudiabas, ¿no? Así que. ¿Te gusta seguir improvisando todavía? ¿No? Sí, todo el tiempo. Es que toda la música nace en la improvisación. Digo, aún la canción más perfecta que tengas, ¿qué diablo sabes de dónde vino, no? ¿Cómo se te ocurrió, no es cierto? Ok, después vos tendrás tu cultura, tu talento, tu intelecto para razonar. Tú, como dice Marlon Brando en Apocalipsis Now, el discernimiento. Ok, y podrás decir, bueno, acá le voy a dar una notita más o algo para refinar un poco más la cuestión, pero lo grosso que te ha llegado mediante ese momento de que vos tenés la necesidad de expresar algo y la inspiración, como lo queramos llamar, Dios, sí, el cielo, inspiración, lo que sea, nadie lo sabe. Y es un momento casi de una improvisación. Por eso siempre digo, termino con esto porque hablo como un lorito. Por eso siempre digo que cuando escucho cosas de Bach y Mozart, digo, acá estaban improvisando los tiempos. Todo el tiempo estaban improvisando. Claro. No, sí, es que dice, espera que te tengo el tema. Es que esa es la parte del artista, ¿no? La otra parte es la más de la del artesano. Claro. Es decir, el artista crea, y el artesano después arregla, adorna y mejora. Pero el momento del artista es el momento de la creación. Inclusive lo mejor de las canciones conocidas, el momento de la belleza cuando uno escucha la música, es justamente esa creación que, seas músico o no, haces en el momento, claro, ¿no? Que salió, ese agregado que le haces. Que salió, sí. Claro. Y vos fijate otra cosa, ¿no? A mí siempre me interesó el tema de la música, ahora le dicen world music. El world music. ¿No es cierto? Palabra inventada por un tipo amigo mío que yo voy. Productor. A ver, sí, es etiqueta. Sí, es una etiqueta que inventó este tipo que fue. Es un gran productor norteamericano que vive en Londres y que inventó, que hizo una cantidad de producciones y además, sin querer, es el tipo que cuando sale en Newport Bob Dylan, ajá, a tocar eléctrico, es el que hizo todo el cableo. No. Y viene un tipo con un hacha para cortar que no cantara Dylan. Él ayudó a la traición. Sí. Ayudó a ponerlo, sí, no, a poner el audio, ¿sabes? El ayudante de Judas. Claro. No, entonces, bueno, a mí siempre me interesó esto, world music, música étnica, música de todos los países. Después de tener muchos discos e investigar mucho, estoy comiendo queso, y haber estado en países con músicas extrañas muy bellas, sí, como por ejemplo, estuve en la República de Moldavia. ¿Qué música? Un país casi de Tintín, digamos. Sí, qué música, te juro. Te desmayás. Sí. Está enfrente a Rumania. Los acordeonistas tocan, que parece Herbie Hancock como tocan, ¿sabes? No sabes lo que es. Los contrabajistas, la mitad del tiempo están tocando con el arco, pero una afinación, una cosa que es superior, ¿eh? Uh-huh. Y después no encontrás un disco y los tipos te dicen, no, esa música de la calle, dicen, no sé. Todo, bueno, impresionante. O es música popular rehecha. Es música popular, sí, pero no era con arreglos. Claro. Es como tocan el original. La mayoría de esas cosas, los cantos ni que hablar y la manera de tocar, son todas improvisaciones de los tipos. Son cosas que han nacido de la cosa popular. Después ha aparecido, sí, en alguien, un arreglista que ha querido eso, además, hacer una orquestación para más músicos, porque si no hicieras la orquestación, ¿cómo diablo grabás con 100 tipos? Claro. ¿Okay? Pero me refiero, la base, la cáscara de eso es una cosa que ha salido de alguien que maneja esto, que el otro lo toca de una manera natural. Lo mismo que esto de los tarareos, que algunas veces en mis comienzos tuve severas críticas de por qué hago todo eso. Es un sello tuyo. Es un sello mío, pero no jodamos. Todas las músicas folclóricas de la tierra comienzan con eso, que es alguien tratando de hacer un tarareo de amor para devoción de alguien o de Dios. Es para una mujer o para Dios. Eso tiene la canzoneta napolitana, eso tiene el blues, eso tiene el flamenco. Sí. Claro, es un canto sin eso letra. Eso tiene la baguala. Claro, es un canto sin letra. Claro. Bueno, hablando del flamenco, y hablando, el otro día pusimos algo de Camarón de la Isla, y que hubo una pequeña discusión al respecto, pero la discusión fue por lo siguiente: cuando yo estuve en Córdoba y en Sevilla hace muchos años, iba por las disquerías a ver si alguien me podía vender algo de flamenco original, y yo decía, algo acá auténtico, y todo lo que me daban era música de plástico, ¿viste? Esas cosas así de con batería o con para turistas, y no pude encontrar un disco de, digo, ¿cuál es la música folclórica de acá, la popular? No logré encontrar un disco. Y si vinieron turistas a Buenos Aires, ¿qué le darían? Exacto. Bueno, me miraba y me decía, claro, a este le damos. Y no logré conseguir nada. Bueno, pero eso pasa en muchos lados. Claro. Digo, yo siempre digo de que acá, por ejemplo, suponte que un plato volador está haciendo un chequeo, ¿no? Y para y dice, mira acá este país. Dice, para acá, y para en el obelisco. Y entonces hacen unas compritas como para llevarse algo de la idiosincrasia. Y se van a dos o tres disquerías, se llevan 20, 30 compacts. Cuando los tipos están en la estratosfera, dicen, estos tipos están en pedo. No pueden entender, porque no se llevan nada original de acá. Claro. ¿Entendés? Sí, claro. Bueno, eso, ojo, Brasil, con la bellísima música que tiene y metida en todo el mundo, de cualquier manera, no sé si leíste los últimos reportajes de Tom Jobim quejándose de cómo, no, de se cómo le da, no se le daba realmente bolilla a la música de ellos con la historia que tienen. Y pasa en muchos lados. Y esto sí, yo ahora hace 5 años que estoy yendo a tocar a España y la mayoría de los discos que compro son los de flamenco. Claro. Pero es como una cosa, es como un submundo eso. ¿Y a dónde los compras? No. Mira, primero que grabo para uno de los sellos que maneja los flamencos. Claro. Nuevos Medios. Claro. Sí. Que nosotros hemos editado mucho material de ese a través de Melopea, porque ellos han editado material nuestro de tango. Y hemos hecho como una especie de coediciones de convenios culturales. Pero, digo, es cierto. Para que vos prendas tu radio ahí en pleno Madrid y escuches que en un momento que está sonando, no sé, Paco de Lucía, para decirte, tenés que ir a la iglesia y rezar. Claro. No es natural. No es natural. Che, Lito, tenemos que poner un cachito de música. Yo te quería proponer esto. Después quería que hablábamos de tus letras. Pero tenías 20 años cuando Coltrane explotó. Cuando Coltrane se hizo universal. Sí. ¿No? Hoy que estamos hablando de padres, yo elegía hablar de Coltrane, que es esta discusión también que tenemos con Lenker entre... Cuando lo peleo por Dave Brubeck, ¿no? Nos gustan los dos lo mismo, pero digo, a función de seguir manteniendo la discusión entre Buck y San Lorenzo, esto de un Coltrane distinto al Brubeck blanco y bien cuidado, claro, digamos, ¿no? ¿Qué te pasaba con un tipo que era... pura libertad, pero también pura introspección, pura elegancia, pero también puro salvajismo, ¿no? ¿Elegancia? Sí, es muy elegante, es finísimo, pero por otro lado salvaje, es un tipo totalmente desatado, pero tiene una delicadeza, sobre todo, bueno, con los años sobre todo. Sí, en aquel momento era como una cosa muy bruta, ¿no? En los años nosotros expandimos nuestros límites de tolerancia y entendimos que lo de Coltrane ahora se ha convertido casi en música funcional, pero en aquel momento era heavy metal. No tanto. Era muy heavy eso. Sí, yo siempre entendía a Coltrane como una especie de religioso. Es una búsqueda de Dios. A tal punto que, por ejemplo, nunca en la vida me impresionó ni vi ningún rasgo de las tantas anécdotas que puede haber sobre él con drogas y alucinógenos y todo ese tipo de cosas. Siempre es un caballero, es un religioso, un chamán, ¿no? Siempre me pareció eso. Y bueno, ni que hablar cuando remitís a la música, ¿no? Que el sonido que tiene el tipo. Yo estaba leyendo en un libro que el sonido del saxo, de todos los instrumentos de viento, es el que más relación tiene por el aire y la embocadura que hay en la caña al tocarlo, el que más relación tiene con lo que vos tenés de oxígeno en tu interior. Es el sonido más representativo de lo interno de tu cuerpo. Es casi paralelo al canto, ¿no? Entonces, leí un libro donde él explica en su búsqueda de respiración, de oxigenación, cómo cambiar la respiración para atrás, para adelante. Es una cosa de loco. Te juro que es una cosa que todo tiene que ver con una ascensión espiritual, no con que aguante la respiración bajo el agua, ¿no es cierto? Che, y el tipo le va saliendo ese sonido. Y una vez nos explicaba el Gato Barbieri, que era amigo también de Coleman Hawkins y que había conocido a Coltrane, que en realidad el sonido de Coltrane era un sonido microfónico muy pequeño. No era, por ejemplo, vaya como el sonido del Gato Barbieri, que tiene un volumenazo que no puede ser. Bueno, Coltrane tenía un sonido pequeño de microfonismo, muy parecido a lo que sería en el canto Carlos Gardel. Porque digo, todos decimos cómo canta Carlos Gardel, que parece que fuera un tenor, y en realidad es un registro pequeño de extensión. Claro. Pero la actitud y el rango con que maneja esa tímbrica nos dice, ¡wow! Y ya te parece que el tipo está cantando por las nubes. Y en realidad es mínimamente hasta una octava ahí que llega, nada más. Y pasa lo mismo con Frank Sinatra. Tiene una proyección. Los momentos más altos de notas de un Frank Sinatra en su mejor época de oro son de una voz buenísima en cuanto a la utilización que él hace de la respiración, de los resonadores, ese tipo de cosas. Y bueno, y parece ser que en saxo tenor, digamos, Coltrane era esto. Ese sonido que parece es una... Vos lo escuchás y es envolvente. ¿Viste? No es el sonido... ¿Cómo diría yo? De, de un tipo que toca el saxo y que se te quiere hacer ver. Claro, sí. Esto, el tipo no quiere que vos veas nada. Sí, el los tipo se pone a tocar, digamos. Y puedo decirle, ya que estamos, sí, ya que estamos en la polémica, Paul Desmond, que era el saxofonista histórico de Brave, el autor de Take Five aparte, también tiene un sonido muy dulce y envolvente y para nada estridente. Es un tipo que toca chiquitísimo. Sí. No nos interesa. No, ¿cómo no? Nos interesa. Fíjate. Nos interesa Coltrane. No. Esto que estás escuchando es No Strider, la noche en que John Coltrane se encontró con Miles Davis, ¿sí? La tarde en la que nosotros nos encontramos con Lito Nebbia. Yeah. Nos estamos yendo, pero no queríamos dejar de agradecerles a todas las radios que nos están acompañando hoy en el Día del Padre, a nuestros viejos, sobre todo a nuestros viejos de verdad y a nuestros viejos musicales que nos trajeron hasta acá. Yo quería agradecerle también de paso a Lito, porque Melopea es el primer sello que se acercó genuinamente y distribuyó sus discos entre un montón de radios de baja potencia, de radios comunitarias. Digo, algo que no es muy sencillo. El catálogo de Melopea está en todas las discotecas de nuestras radios. Claro, para todos los que no saben de la historia de los sellos independientes de Argentina, Melopea empezó en la época en que había cassettes y vinilos todavía. Claro. No es el sello de la era del CD, donde todo es muy fácil. No, sin ir en contra de mi propio sello. Está todo bien. Está todo bien. Digo, me encanta que los sellos independientes se han multiplicado. Pero al pam pam. Hoy en día, no, pero hoy en día ocupan más del 50% de la producción discográfica en Argentina, uh-huh. según las estadísticas sí. de Capif. O sea que ocupa un lugar muy importante. Pero Melopea empezó mucho antes, cuando sí. era realmente muy difícil, y eso hay que agradecerlo. Queremos escuchar algo de Lito, algo de hace varios años, del disco Muerte en la Catedral, que es el disco con el que comenzó el trío con Jorge González y Néstor Astarita. ¿Digo bien, Lito? Sí, en 1973. Contanos un poquito nada más cómo fue esto de que un joven que venía un poco del rock y de la música beat, como la llamaban en esa época, sí. se juntara con dos músicos de jazz que ya tenían cierta trayectoria. Bueno, yo me juntaba con músicos que eran mayores que yo. ¿Para aprender un poco? Sí, para aprender, y además porque había un entusiasmo por la música en general que en la gente de mi generación medio se estaba apagando. Es decir, yo no puedo estar toda la vida hablando de Elton John y los Bee Gees, ¿viste? Entonces yo tenía las bolas llenas y digo, tengo que conocer a otra gente. Y de pronto conocí a Nero González, gran contrabajista, Néstor Astarita, y nos pasábamos hablando de Roland Kirk, de Jimmy Cobb, de Archie Shepp, de Carlos Morales. Y lo bárbaro era que no tocábamos esa música. Yo no tocaba jazz, yo no sé tocar eso. Nunca quise sacar algo de jazz. No, sacábamos mis canciones y le buscábamos algo que nadie nos pudiera acusar de rockeros ni de jazzeros. Y logramos una cantidad de ritmitos que le poníamos unos códigos de nombre. Y todo ese material está en 7-8 álbumes, que el primero fue Muerte en la Catedral, el siguiente del 74 fue Melopea, el 75 fue Fuera del Cielo. 7-8 álbumes hasta que me tuve que ir para México en el 78, casi 79. Todos son exclusivos con el trío. Y además que mientras iba pasando el tiempo se sumaban gente de la onda de ellos y de la generación de ellos, que intervenían en los discos y nosotros interveníamos en los discos de ellos. Gente, digo, como Rodolfo Alchurrón, como Horacio Chiborraro, como Dino Saluzzi. Yo era el pianista del cuarteto de Dino Saluzzi un año y medio. Entonces eso te hacía bien. Y al final era que teníamos, como que teníamos mucho trabajo. No era fácil el trabajo nuestro, porque lo que hacíamos no era algo comercial que lo felicitaran inmediatamente. Lo sacaran de la mano. Claro, pero vos tocabas con esto, después colaborabas con el disco del otro, después tocabas con el otro, al final estabas todo el tiempo ocupado. Y encima, bárbaro, porque tocabas lo que te gustaba y... Nosotros estamos igualmente emocionados y estamos, afortunadamente, con Lito Nevia. ¿Vas a volver, Lito? ¿Sí? Sí, claro, claro. Así seguimos charlando. Muchísimas gracias por haber venido a ustedes. Esta primera parte. Gracias a ustedes, en serio. Un abrazo. Él es Diego Lenger. Yo soy Alejandro Vasilev. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la semana que viene. dolor. Y si te mortifica mi deserción, olvídame, me han robado los brazos de una mujer. Es un final divertido, ¿no? Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Los tipos se quedan todos así mirando, ¿sabes? Entonces cuando termina, digo, y ahora digo, que levanten la mano todos los que quieren que, los que quieran que yo los copio en mi casa y se los regalo. Y levantó la mano uno solo. Sí, no lo quería nadie. Ni de obsecuente siquiera. Sí, es una cosa, ¿no? Entonces yo agarré y dije, ve, por eso el mundo está así, digo. O sea, no, yo lo decía en chiste, pero no, en realidad me quedé preocupado. No, sí, ya sé. Nadie quería saber quién es Eddie Dolphin.